10:33 y tenemos aquí sobre la mesa el informe sobre las empresas recuperadas por sus trabajadores en los comienzos del gobierno de Mauricio Macri. Poder evaluar el semestre desde esa perspectiva, la perspectiva de las recuperadas. Este trabajo lo ha realizado el programa Facultad Abierta, la Facultad de Filosofía y Letras y el Centro de Documentación de Empresas Recuperadas, y podemos compartir aquí la mañana con Andrés Ruggeri, antropólogo social, director del programa Facultad Abierta y uno de los redactores de este trabajo fundamental para entender el presente. ¿Qué tal, Andrés? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Hoy comencemos diciendo que hay un mapa necesario, que también el informe nos comparte, que es de 367 empresas recuperadas que están empleando a casi 16.000 trabajadores. Y cuando uno ve el índice de mortalidad, o llamémosle así, como ustedes lo llaman en el informe, de empresas recuperadas, es mucho más bajo que el que se suele instalar por un poco en el clima de la conversación del estilo fue un fracaso o tuvo su epicentro en una época y ya fue, ¿no? Me parece que lo primero que hay que ver es que hay una maquinaria ahí más que importante en generación de puestos de laburo y una modalidad de producción desde ya interesante, ¿no? Sí, claro, hay toda una idea generalizada sobre las empresas recuperadas que incluso comparte gente que no tendría por qué pensar así, digamos, militancia, gente comprometida, ¿no? De que es una experiencia que, bueno, fue algo del 2001, ¿no? Y que además, bueno, no trabajan igual que una empresa privada, digamos, similar, que se gana poco, bueno, que hay toda una serie de problemas y que es algo que ya no pasa más, ¿no? Uh-huh. Y en realidad nosotros venimos siguiendo el tema, el movimiento de las organizaciones desde el año 2002 y vemos exactamente lo contrario, ¿no? Que es una experiencia que cada vez se ha ido consolidando más, que obviamente tiene un montón de dificultades que no necesariamente se pueden achacar a los trabajadores, por supuesto otras sí, porque no es fácil trabajar, pasar ese trabajador asalariado a trabajador autogestionado, colectivo. Entonces hay un montón de problemas, pero también tiene que ver con las leyes, con la precariedad jurídica, con la falta de acceso al crédito, con un montón de cuestiones. Y si uno mira eso que llamamos, no nos gusta esa palabra tampoco, mortalidad, ¿no? Pero se usa un poco en el lenguaje económico, la mortalidad de las empresas recuperadas comparadas con empresas pymes en general, porque la mayoría corresponden a pymes, ¿no? Aunque hay algunas empresas recuperadas muy grandes, es mucho mayor, porque los trabajadores recuperan las empresas para seguir trabajando. Uh-huh. Entonces pueden asumir algunos costos de la crisis, algunas cuestiones, y lo resuelven de otra manera que echándose a sí mismo, ¿eh? Ahí vemos un paralelo posible también con respecto a los medios, ¿no? Porque hay como una cuestión de que los medios comunitarios son inviables y sin embargo, ante un momento de crisis, los primeros en cerrar, los primeros en vaciarse son los grandes medios empresarios, ¿no? Sí, exactamente. Pensaba eso con el caso de Tiempo Argentino, ¿no? Tiempo Argentino es la primera recuperada en tiempo de Macri, digamos, ¿no? Y se dan un medio. Y ahí, bueno, uno tiene que hacer también un poco de crítica de qué pasó en el periodo anterior con la ley de medios y todo, y cómo no se utilizó esa oportunidad para fortalecer a los medios comunitarios, autogestionarios, colectivos, que son los que ahora están son los únicos que uno puede más o menos escuchar, que puede leer, frente a todo este cerco mediático infernal que hay, ¿no? Andrés, nos metemos de lleno en el informe para preguntarte qué políticas del gobierno de Macri están perjudicando directamente al sector. Hay una caracterización en el informe de, por un lado, el tarifazo, por el otro, la apertura de importaciones y por otro, la baja del consumo popular como principales achaques que caen sobre las empresas recuperadas. Vamos, ¿te parece desagregando uno por uno y nos vas contando qué han relevado? Sí, nosotros lo que hicimos con el informe fue dividirlo en dos partes, ¿no? Que es lo que dijiste primero. Primero, cómo estaban hasta hace unos meses, cómo llegaban las empresas recuperadas hasta hace unos meses. Y otro, que es lo que está pasando ahora de que está Macri en el gobierno. Y ese, a su vez, lo dividimos en dos partes. Uno que tiene que ver con las consecuencias general de la política económica general sobre las empresas recuperadas y ampliándolo un poco a otras cooperativas, a otras experiencias comunitarias de trabajo. Y, por otro lado, las que son específicas, ¿no? Que hay algunas políticas específicas hacia las empresas recuperadas. En el caso de las generales, lo que vos me pedís que desagregue, bueno, lo primero que sale a la vista es el tarifazo, ¿no? Ahora, bueno, eso está en cuestión, ¿no? Por estos fallos que esperemos que la Corte haga lo que se supone que tendría que hacer con un poco por la legislación en sentido común, digamos, y no lo que le esperan sus patrones políticos. Pero el tarifazo es una forma de quebrar no creo que no es algo específico para las empresas recuperadas, pero en las cooperativas, sino de quebrar la producción nacional, especialmente de pymes y, o sea, de pequeña y mediana empresa para abajo, digamos, para la, el sector que ocupa a la mayoría de la población. En ese sentido es como un menemismo acelerado, ¿no? El menemismo, la anterior etapa neoliberal tardó unos 3 o 4 años en destruir la industria y un poquito más, ¿no? En general esa masa de desocupados de 18-20% que había ya en el año 94, ¿no? Uh-huh. Pero se demoró, y eso también con una cierta, primero un primer impacto hasta positivo en la economía, positivo entre comillas, ¿no? Pero que mucha gente percibía como, bueno, que tenía más dinero, que podía acceder a bienes que antes no podía, etcétera, y se venía de una crisis infernal. Ahora, a todas esas herramientas que el menemismo usó le sumaron este tarifazo brutal que es como para directamente acelerar todo ese proceso. Suena a tirón de mantel, ¿no? Directamente, así como que caiga todo junto. Sí, sí, como, sí, patear el tablero, ¿no? Una cosa así. Uh-huh. El tarifazo entonces por un lado, pero también la apertura de las importaciones, que cabe ver cómo afecta a las empresas recuperadas, como también a cualquier pyme más allá de si es recuperado o no. Sí, por supuesto que eso también depende del sector, ¿no? Nosotros lo que hacemos es un análisis igual bastante apresurado, ¿no? De sector por sector, en cuanto, o algunos sectores, en cuanto también a lo que los trabajadores nos iban informando, ¿no? En algunos impacta mucho la apertura de importaciones, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la empresa metalúrgica que se inserta en la cadena de valor automotriz o del electrodoméstico o todo ese tipo de producción, la apertura de importaciones ya venía impactando hace 2 meses, ahora me imagino que va a ser mucho más. El sector textil también, obviamente, ¿no? El sector textil, lo que está pasando, bueno, es un sector altamente, con alta precarización laboral en el mundo, ¿no? Y las trabas o las determinadas barreras a la importación lo que permitía era que, bueno, lo que hacía era que las empresas, las marcas top, tuvieran que producir acá a costa de también precarizar y todo esto que conocemos de los talleres clandestinos, etcétera. Pero hay empresas recuperadas en el sector textil que probaban que se podía producir de otra forma, con los mismos precios, con los mismos costos, pero con trabajo digno, ¿no? Y eso está siendo afectado gravemente, ¿no? Uh-huh. Y tenés otros sectores que lo mismo, ¿no? Y la baja del consumo popular, obviamente, que se siente en todos los sectores, básicamente, que estamos todos cuidando el bolsillo o pudiendo dejar de tener determinados consumos, ¿no? Sí, sí, sí. Lo vemos, por ejemplo, los restaurantes que están recuperados, ¿no? Los chanchitos, la manchiata, muchos acá por la zona, justamente. Sí, sí, muchos por acá. Lo notan, y muchísimo, pero se notan todos los sectores porque lo que hay es una baja generalizada la actividad económica. Uh-huh. Y eso afecta a empresas recuperadas, cooperativas, pymes y también empresas grandes, ¿no? Si vamos directamente a lo que está afectando, uh-huh, al sector de las recuperadas de manera directa, nos podemos preguntar, por ejemplo, por la situación del programa Trabajo Autogestionado, que era una pata del Estado que trataba de ver justamente cómo articular con las empresas recuperadas. Sí, es un programa que realmente trabajaba bastante bien, había desarrollado varias herramientas, está totalmente paralizado. No lo hicieron desaparecer, digamos, pero no tiene, prácticamente no tiene función, no tiene presupuesto. Hay una mesa de negociación abierta con las empresas recuperadas por el tema de la línea 1, que sería el equivalente al repro, pero en realidad el repro también, o sea, el repro es esta especie de subsidio que se daba para las empresas en crisis para subsidiar una parte del salario, pensado para las empresas privadas, pero que tenía su equivalente a las recuperadas en el marco de este programa, ¿no? Todo eso está congelado. Se dice que en algunos casos está abriendo algunos pagos, pero en general ese es el panorama. Las cooperativas ya no recuperadas, pero muchas cooperativas que venían trabajando con el Estado, el Estado del grueso de su trabajo, ¿no? Sobre todo textiles y construcción, también están absolutamente paralizadas, lo cual hace que es un sector que no tiene de otra cosa de que vivir, digamos, ¿no? Hay gente que vive de eso y pasan a ser desocupados también de un día para el otro y no entran en las estadísticas de desocupación. Uh-huh. ¿No? ¿Cómo es el vínculo con los funcionarios del macrismo en las reuniones que pudo existir desde el sector, que pudieron existir hasta ahora, cuando se va, por ejemplo, a demandar el programa Trabajo Autogestionado, una línea de crédito? ¿Cómo es esa conversación? Bueno, yo no estuve, por suerte, en ninguna de esas reuniones, pero los conozco más o menos cómo funcionan. Y también a veces les digo a los compañeros que no le crean nada a lo que les dicen. Me parece que el modus operandi es decir, reconocer el problema. Bueno, primero no te quieren atender, pero en el momento que se ven forzados a atenderte, reconoce el problema, dicen que van a buscar una solución y arman mesa de trabajo y todo es patear para adelante, es perder, hacer ganar tiempo. Creo que hasta ahora ninguna de las mesas que se abrió a partir de distintas movilizaciones ha tenido mayor resultado que, por ejemplo, la apertura de un registro para implementar una tarifa social para empresas recuperadas, que bueno, está dentro del mismo marasmo general que tiene que ver todo con las tarifas. Apertura de registro nos suena, ¿no? Todos los sectores en algún momento participamos en una apertura de registro para. Sí. Además, encima los datos se los tienen que dar los compañeros, ¿no? Ellos ni siquiera se toman el trabajo de decir, bueno, cuál es ese sector que ellos tendrían que proteger, ¿no? O beneficiar, porque es obvio lo que está pasando, pero bueno, es lo que está pasando es parte de su política. Entonces, yo creo que no hay que tener ningún tipo de confianza en lo que pueda hacer el gobierno, por más que a veces tengan algunos funcionarios discursos, inclusive gente que haya quedado del gobierno anterior, que en algunos lugares algunos quedaron, sobreviven ahí, pero la realidad es que creo que todo el sector tiene que empezar a pensar en otras estrategias para permanecer, para seguir trabajando, que el Estado resuelva cosas o que tenga políticas públicas, porque las políticas públicas que hay son todo lo contrario. ¿Hay conocimiento en algunos funcionarios con respecto al sector o parecen desconocer un poco el funcionamiento de las recuperadas? En general, lo que cuentan los compañeros que van, los trabajadores que van a esas reuniones, es que se asombran de que no entienden nada, de que no conocen nada, que no les importa, que no... nada. Lo que hay es un pensamiento, que creo que lo dijo el ministro de Desempleo, el ministro de Trabajo, Triaca, uh-huh, que dijo, bueno, hay empresas que son viables y empresas que son inviables. Las que son inviables no sobreviven, así que eso, que lo puede pensar cualquier neoliberal en boca de un ministro de Trabajo, es un poco fuerte, digamos, y yo creo que ese es el pensamiento, y se lo han dicho en algunas reuniones, sobre todo en provincia de Buenos Aires, ¿no? Bueno, acá hay que ver si la empresa es viable, funcionará, y si no es viable, lamento. Allí la única variable parece ser la de la mercantilización y punto, ¿no? En términos de balanza solo aparecen esos conceptos. Ahí también vemos un paralelo con la comunicación. De hecho, en un rato vamos a charlar con Santiago Marino, seguramente, de los 17 puntos que ha conformado esta comisión redactora para una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, donde se borra de un plumazo la idea de un medio comunitario, que es como borrar la idea de una recuperación. ¿Sos viable o sos inviable? Digamos, no hay mucho más que eso, y lo único que queda en el medio es el mercado regulando. Es el mercado. Es que lo único que para la ideología, ¿no?, del gobierno actual existe es el mercado. Todo lo demás es algo que incluso que desvía del curso natural de las cosas, digamos. Es la intervención del Estado, que no tiene que intervenir, digamos. Y está muy bien que los trabajadores, digamos, el neoliberalismo tiene también esa pata social, ¿no?, que existe, que viene con el emprendedorismo, la economía para pobres, economía social, le pueden poner el nombre más lindo que se te ocurra, pero es eso, digamos. Cuando las consecuencias sociales de sus programas económicos, de sus planes económicos, son tan terribles y tan grandes que ponen en riesgo la gobernabilidad del sistema en su conjunto, bueno, ellos tienen que aplicar algunas medidas correctivas, buscar estabilizar la cuestión de alguna manera sin afectar a su negocio. Entonces, ahí es los microcréditos, digamos, distintas líneas de subsidios, el emprendedorismo, que además tiene metido en su propia concepción la idea del progreso individual, ¿no? Uh-huh. De que si uno se adapta, sabe trabajar en el mercado, se capacita y aprende, le va a ir bien, ¿no? Va a tener éxito. Y lamentablemente este puede ser un anzuelo con el cual intenten sostener cierto vínculo con las recuperadas, ¿no? A partir de esta idea del emprendedorismo, de la economía social, de la economía para pobres. Sí, más que con las recuperadas, con otros sectores más precarios todavía, digamos, uh-huh, ¿no? Porque las recuperadas, hasta la más chica, ya no entra dentro de la definición de microemprendimiento, digamos. No, un microcrédito no le sirve para nada, ¿no? O sea, a veces no arreglar una máquina, no sé, una máquina de una imprenta recuperada pequeña, no sé, Chilabera, tenemos por ahí, son 500.000 pesos. Y el, ¿no?, Estado te da 12.000. 12.000, claro, no sirve para nada. No tiene, ahí no creo que haya mucho peligro. Sí hay por ahí ciertos cantos de sirena, ¿no?, de alguna gente que inclusive dentro de los ministerios viene del sector, digamos. Uh-huh. Se han incorporado algunos funcionarios en desarrollo social que por ahí tienen una experiencia en ONGs, que vienen un poco conectados con el sector, y entonces hay esperanza de que tiren una soga, pero es dentro de ese marco. Andrés, hay una pata clave en este informe donde se narran las problemáticas de las fábricas recuperadas, las empresas recuperadas en este primer semestre del gobierno de Macri, que tiene que ver con la avanzada judicial también. ¿Nos podrías contar algunos ejemplos y qué ha cambiado actitudinalmente desde distintos juzgados? Sí, está claro que para la mayoría de los jueces el problema es la propiedad privada y no el trabajo, ¿no? Entonces, todos los casos de empresas recuperadas son casos judicialmente complejos, ¿no? Son quiebras, muchas veces son vaciamientos, quiebras fraudulentas, van a un juicio, digamos, que tiene que ver con la que se regula por la ley de concursos y quiebras, que fue modificada en el año 2011, abriendo todo un camino o regularizando todo un camino que podría ser de recuperación, pero que deja mucho en manos los jueces. Y además también los patrones han ido aprendiendo, ¿no?, de toda esta experiencia. Entonces ya hay mucho más juicios por desalojo, por usurpación, ¿no?, de propiedad privada, que van por otro canal, lo meten por un juzgado, por otro tipo, juez de garantía, juez penal, etcétera. Entonces muchas veces está la causa comercial y te viene el desalojo por otro lado, ¿no? O sea, vos podés estar tramitando una expropiación y que te desalojen de todos modos. Claro, sí, por ejemplo, sí, seguramente. O sea, en general eso siempre fue así. Sí, ¿no? Digamos, las leyes de expropiación se pensaron para tratar de cortar todo ese mecanismo judicial que llevaba al remate sí o sí de la empresa, de la fábrica, lo que fuera. Entonces ese fue, es como un mecanismo político que lo impide y que busca una salida más rápida y más segura. Entonces lo que está pasando son las dos cosas, que están obturando el camino a la expropiación porque vetan las leyes y ahora ya no las votan. Por ejemplo, el otro día un frigorífico que está expropiado, pero una ley de expropiación temporal que se vencía, que había que renovar en la provincia de Buenos Aires, Mar del Plata, y el Senado de la provincia votó en contra, ¿no? Que es la primera vez, porque lo que pasaba era que votaban a favor y después la gobernadora vetaba, ¿no? Y ahora ya directamente el Senado votó en contra, o sea, se dieron vuelta los bloques que, o sea, el PRO hipócritamente votaba a favor de la expropiación y después llegaba, votaba, nosotros no fuimos, fue la gobernadora. Pero después, ahora ya directamente están asumiendo y el Frente Renovador y otros grupos políticos de la provincia están votando contra. Entonces vos tenés que los jueces están más agresivos, mandan allanamientos, mandan desalojos. Lo vimos en RB con una potencia impresionante, ¿no? Y además, obviamente, que no son solamente los jueces, la policía, digamos, todos se sienten poderosos, digamos, se sienten que han vuelto a otras épocas y además no es solamente el cumplimiento de la orden judicial, sino todo lo que viene atrás, ¿no? En RB fue grave lo que pasó, ¿no? Hubo tres trabajadores que estuvieron prácticamente sin que se supiera dónde estaban durante casi 5 horas, ¿no? O sea, y estaban en las comisarías. Otro tema importante es que Macri ha vetado directamente leyes de expropiación en este primer semestre. Macri no, porque las leyes de expropiación generalmente van por provincia o por los distritos, ¿no? Macri no hubo una ley de expropiación nacional. Pero sí lo hizo Vidal, lo hizo Larreta y lo hizo Macri cuando era jefe de gobierno. Ajá. ¿No? Sistemáticamente vetó todas las leyes que tenían que ver con empresas recuperadas. O sea que después de todo un recorrido también muy difícil para los trabajadores y las trabajadoras, que es entender cierto lenguaje jurídico, asesorarse para eso, lograr que distintos legisladores, diputados tomen la temática y todo, se llega a la instancia final y el veto es la respuesta. La verdad es que es realmente demoledor, imagino, para un proceso de construcción colectiva eso. Sí, te voy a poner un caso, que es el de Acoplados del Oeste, que es una fábrica de acoplados, que era la ex Petinari, en Merlo, que fue una lucha muy complicada, 2 años, aparte del tipo sin pagar salarios, todo, ¿no? Se toma la fábrica, los desalojan, los vuelven a ocupar, se tramita la expropiación, se sale por unanimidad en diputados y en Senado de la provincia de Buenos Aires, lo veta Vidal. El desalojo aparece enseguida y ahora está la orden de desalojo, que no sé bien cómo está la cuestión, pero imagino que en cualquier momento también vamos a tener una mala noticia con eso. No sé si se está parando de alguna manera. Había una ley de la Cámara de Diputados suspendiendo desalojo por 90 días, pero no era una ley tampoco, era una declaración de la Cámara de Diputados. Andrés, en varios puntos venimos tratando de analizar también qué fue el kirchnerismo para entender por qué caímos en el macrismo, ¿no? Y con respecto a las fábricas recuperadas, las empresas recuperadas, nos parece fundamental hacer ese ejercicio también, porque si no parece que hubo un punto de corte en el cual todo era de una manera y de repente pasó a ser de otra, mucho más violenta, mucho más sangrienta. Y creemos que hay que poder ver puntos de contacto para ver que esto también tuvo cierto degradé para pasar de un gobierno a otro. Desde la perspectiva de las empresas recuperadas, ¿qué nos podrías contar de la gestión anterior y de esta gestión? Bueno, el cambio es evidente, ¿no? Porque todo esto que estamos hablando ahora no pasaba el año pasado, ¿no? O sea, había problemas, había dificultades, pero eran otros, ¿no? Pero sí, por supuesto, lo que se puede decir es que nosotros vemos este informe, no es el primero que hacemos, ¿no? Hicimos desde el año 2000 hasta 2002 a 2013 hicimos 4, ¿no? Y en general la lectura sobre lo que pasaba con el Estado y las empresas recuperadas, especialmente a partir del segundo informe fuera de 2004, fue un poco la misma, digamos. Había una concepción de que las empresas recuperadas eran un problema social, un problema laboral, que se iba a resolver cuando hubiera pleno empleo, cuando se terminara de estabilizar la economía, bueno, que iba a llegar un momento que no iba a ser necesario recuperar la empresa porque todo el mundo iba a tener trabajo, iba a ser el famoso 50-50 del PBI, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando, y que eso iba a terminar en algún momento, que era algo circunstancial. Entonces las herramientas para resolver los problemas eran el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Trabajo, o sea, problema social y problema laboral, y nunca se salió de ahí, o sea, nunca se lo tomó como una realidad, primero, una realidad económica que debería ser atendida con herramientas específicas, digamos. La producción autogestionada tiene sus lógicas, tiene sus formas de funcionamiento que no pueden ser atendidas con las mismas herramientas con que se atienden otras cosas. Después tampoco había ningún tipo de convencimiento de que eso había que promocionarlo, digamos, ¿no? Y que era un sector que inclusive podía aportar mucho a la economía nacional, en el sentido inclusive de desarrollo de industria, desarrollo de tecnología. Nunca hubo nada de eso. Y nunca se terminaron de cerrar los problemas jurídicos que había. Entonces eso dejó abierto ahora, digamos, una precariedad. Es lo mismo que con los despidos del Estado, de alguna manera, ¿no? Si vos tenías despido del Estado, qué mala gente. Bueno, se sabe que un gobierno neoliberal quiere achicar el Estado y despedir gente, y más si entraron con el gobierno que acaban de reemplazar, ¿no? Y si lo que quedó son precarios, que están todos contratados en forma precaria, se la dejaste muy fácil, ¿no? Uh-huh. Hay un cuadro muy interesante en el informe que están compartiendo, que es que cuanto más abajo está el PBI en distintas épocas de Argentina, más procesos de recuperación de fábricas hay. Esa distancia nos habla de una potencia o un conocimiento de la crisis que puede haber en las recuperadas. ¿Es esa hoy la potencialidad que tienen estos espacios a pesar del mal momento? Sí, yo creo que sí, la empresa recuperada o el cooperativismo de trabajo en general, ¿no? O sea, no el cooperativismo tradicional, sino el cooperativismo de trabajadores, es una alternativa al desempleo, es una alternativa al neoliberalismo, a la exclusión, no en el sentido de los excluidos, ¿no? Sino la exclusión del mercado de trabajo, la exclusión en el sentido laboral, en el sentido productivo. Es una forma de producir distinta, o sea, es un momento de resistencia que no solamente se queda a resistir, sino que en general una alternativa, una cosa diferente. Entonces, eso obviamente fue construido por los trabajadores, no fue intelectualizado previamente y después llevado a la... no era parte de un programa máximo mínimo, no era nada de eso. Fue algo que los trabajadores generaron por sí mismos. Y después aparecimos nosotros a interpretarlo y a decir un montón de cosas, a tratar de colaborar, ayudar, etcétera. Pero es una experiencia de los trabajadores. Entonces tiene mucha potencialidad para ser recreada en todo momento, ¿no? Y yo creo que justamente el gobierno ve estas cosas. Y por eso es tan agresivo cuando se empieza a recuperar. No solamente por una cuestión de concepción de que para ellos el mercado tiene que resolver todo, sino que justamente cuando el mercado lo que hace es dejar a la gente afuera del trabajo, la gente se organiza para trabajar de alguna manera. Entonces, si ellos necesitan muchos desempleados, necesitan un alto porcentaje de desocupación para poder manejar la economía como ellos quieren, para disciplinar a los sindicatos, a los trabajadores que siguen teniendo trabajo, no tiene que haber una alternativa, digamos, porque si no toda esa la potencialidad de su política queda anulada, porque bueno, vamos a tener encima de generar desocupados, pero en realidad también terminaste produciendo empresas recuperadas, cooperativas, autogestión, ¿no? Uh-huh. Andrés, cuando se repliega sin el despido como una variable, ¿hacia dónde se repliega en una recuperada? Y en principio termina replegándose sobre los ingresos, ¿no? O sea, cortando, recortándose los salarios. Bueno, hay menos plata, vamos a ganar menos, pero vamos a ganar menos todos, ¿sí? Porque la otra opción es, bueno, sacamos a 10 y seguimos cobrando lo mismo los 30 que quedamos, ¿no? Entonces, bueno, en general pasa por ese lado, ¿no? Que es casi sin ni siquiera planteárselo. Bueno, vamos a tener que ganar menos porque no entra. Ahora, la cuestión es cómo se encuentran formas que eviten eso, ¿no? Creo que en las empresas recuperadas, con el contexto económico anterior, que era el contexto de promoción del mercado interno, etcétera, etcétera, cada una se regalaba con el mercado y más o menos a algunos le iba mejor y a otros le iba peor. Pero ninguna estaba en riesgo de cierre, todos trabajaban. Y tampoco se preocupaban por hacer otra cosa que hacer lo que en realidad ya hacía el patrón, digamos. Ahora lo hacen ellos como ellos quieren. Ahora va a haber que abusar un poco la imaginación, va a haber que buscar maneras de complementar esa producción, de formar un mercado diferente, ¿no? De poder intercambiar, de ver cómo complementar la producción de todas las cooperativas, porque de qué sirve, digamos, que el dinero que ganes también lo termines pagando, comprando insumos de una empresa privada cuando hay una cooperativa que lo produce, digamos. Uh-huh. Hay que fortalecer ese circuito como para tratar de evitar que bajen los salarios. Ni hablar de los sectores donde hay una concentración de capitales transnacionales. Esto es muy impactante cada vez que uno entra a la fábrica amiga y cercana de IMPA, por ejemplo. Uh-huh. Y sabiendo que es una recuperada, viendo todo el proyecto social que hay detrás, no deja de ver los rollos y los materiales que llegan de Aluar, porque es el único proveedor posible de ciertos materiales. Sí, ¿no? sí, hay cosas que son estructurales de la economía y que el sector todavía no tiene la fuerza y tampoco la va a tener solo, ¿no? También eso es importante, ¿no? Tampoco hay que prenderle tantas velas a las empresas recuperadas para salvar el mundo, ¿no? Son una parte, son 16.000 trabajadores, 300 y pico de fábricas, que es algo que impacta, pero no deja de ser un sector pequeño, ¿no? Integrando un equipo que tiene un 33% de televidentes de la novela La Leona, me veo en la obligación, Andrés, de hacerte la pregunta chimentera en el cierre de una nota muy seria, que es si has visto cierto impacto de una novela que ha puesto como telón de fondo la recuperación de una fábrica en los laburantes, si les hizo algún sentido, si se cagaron de la risa, si les sintió orgullo por verse un poco intentados de representar allí. ¿Cómo ha impactado esto? La verdad que lo veo más preocupado por su situación que por Nancy Duplá. La verdad que no conversé mucho del tema, pero sí sé que, digamos, no es la primera, o sea, sí es la de más impacto, pero no es la primera vez, digamos. Cuando trabajó en una empresa recuperada, se ha abierto, no digo para todos, porque la mayoría, hay muchas empresas recuperadas que nunca la visitan los medios ni los investigadores, ¿no? Y hay otras que sí, que están, no sé, IMPA es un caso, ¿no? Que hay un desfile de gente permanente, Chilabel, Bauen, etcétera, Sanones, todas esas. En esos casos, los trabajadores ya son una especie de estrella de televisión por sí mismo, digamos, ¿no? Han salido a un montón de lugares, entonces no sé hasta qué punto le genera algo especial, ¿no? Igual te digo que investigaron bastante. Para mí que leyeron los informes de tu cátedra, ¿eh? Para hacer algunas cosas del guión. Bueno, a mí me llegó que leyeron otro libro que nosotros escribimos, que es sobre la cooperativa Textiles Pigüé. Ajá. La historia de Textiles Pigüé. Y que bueno, lo tomaron, digamos, ¿no? como una cosa, ¿no? Pero sí, por lo que vi están bien asesorados en la cuestión. Gracias, Andrés. Y para la gente que quiera poder leer el informe completo, ¿cómo puede hacer? Bueno, lo tenemos en la página web del programa Facultad Abierta, que es recuperadasdoc.com.ar, y ahí lo pueden descargar. El informe más que interesante sobre las empresas recuperadas por sus trabajadores en los comienzos del gobierno de Mauricio Macri ha sido realizado por el programa Facultad Abierta de Filosofía y Letras y el Centro de Documentación de Empresas Recuperadas. Aquí hemos compartido gran parte de nuestra mañana malencochense con Andrés Ruggeri, antropólogo social y director de este programa.